Queremos abordar el tema de la salud mental, que tanto ha dado que hablar en estos últimos años particularmente, y tratamos de seguirlo desde médicos, desde científicos, pero también de pacientes, como lo hemos tenido, y desde los familiares. Hay una experiencia de la Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo, que queremos conocer, y para eso tenemos en línea en esta mañana en Radio Centenario a Perla Vivas, que integra esta asociación. Perla, buen día. Buen día, Hernán. ¿Cómo están? Saludos a ustedes, a la audiencia también. Yo integro la asociación de familiares con otro grupo. Somos un grupo muy grande de compañeros, mujeres y algunos varones, que además integramos la Federación Caminantes, que es una federación de familiares por salud mental, que tiene referentes grupos y asociaciones en diversas partes del país, y nos parece muy importante este movimiento asociativo que nuclea a familias que han tenido el diagnóstico en alguno de sus integrantes de un trastorno mental severo, como puede ser la bipolaridad, la depresión grave, la esquizofrenia. Entre los trastornos severos también se maneja el tema de los consumos problemáticos. En general, estos familiares se nuclean en otros agrupamientos, son condiciones de salud muy complejas, y en muchos casos en nuestros familiares tenemos la situación de la dualidad, ¿verdad? El trastorno doble, el consumo de sustancias y de una afección psicosocial, lo cual complica la evolución. Claro. No sé si fui clara. Sí, claro, claro. Para comprender esto, digo, la salud mental, Hernán, agrupa muchas situaciones. Por ejemplo, nosotros somos muy solidarios con los padres de niños y personas con autismo, que es una afección que es mucho más frecuente que las afecciones que están vinculadas a nuestros casos. Pero como se desarrolla desde temprana edad, los padres de niños con autismo tienen un movimiento asociativo muy fuerte, muy variado en muchas partes del país, tienen muchas acciones. Nosotros coordinamos con ellos porque sabemos que a la larga, cuando los niños con autismo crecen, tenemos las mismas situaciones, dificultades para encontrar trabajo, para que vivan con autonomía, para que desarrollen todos sus derechos. Ese es el otro desafío, que todos los padres y los familiares de personas con dificultades nos juntemos y le pidamos al sector salud y al Estado que vele mucho más por los derechos, ¿verdad? Claro. Ese es uno de los motivos. Te iba a preguntar, ¿qué otros motivos los impulsan a reunirse como agrupaciones de familiares, Perla? Bueno, lo primero que nos impulsa es encontrarnos y darnos un abrazo y una mano, porque la verdad que el sector salud es muy poco solidario con nosotros. En general nos encontramos con profesionales que en todo este apuro de la atención, que digamos el sistema tiene sus perversiones, los 10-15 minutos de atención, a veces se atiende al usuario, pero la familia no se le explica. Hay un derecho de salud que es lo que se llama la educación, la psicoeducación a la familia. Tú tienes claro que, y más por la ley de salud mental, se plantea que las personas que tienen dificultades psicosociales deban transitar por la comunidad y no vivir el encierro como antes pasaba, ¿verdad? Claro. Pero para que vivan en la comunidad, la familia tiene que ser el primer respaldo, y la familia tiene que estar informada de qué situaciones tiene, qué puede esperar y cómo ayudar al desarrollo. Es otra persona a veces la que encontramos en la familia. Cambian las expectativas, nos encontramos con un diagnóstico que es como a veces un poco catastrófico. Y los psiquiatras no son suficientemente hábiles para dialogar con nosotros y no se nos brinda la atención psicológica a la que tenemos derecho, por los cuales las mutualistas cobran una cápita particular y no ves ningún cartel que diga usted tiene derecho a atención psicológica. Y esto es un error del sistema de salud. Sí, que además hay que pensar que el enfermo psiquiátrico es un enfermo psiquiátrico. Tiene que hacer todo lo que los demás hacemos. Tiene que trabajar, porque tiene que pagar las cuentas. Para comer tiene que comprar con plata. Y muchas de estas cosas, claro, Ángeles, a veces se vuelven un drama. Es así, Ángeles. Es una persona con todos sus derechos. Exacto. Y lo que pasa es que después se le van recortando porque el sistema no brinda. Por ejemplo, te cuento algo. Nosotros estamos dialogando con la Intendencia de Montevideo, como asociaciones de Montevideo, no solo la nuestra, otras asociaciones con las que coordinamos una mesa de trabajo. Y la Intendencia de Montevideo está planteando, no solo para nuestras situaciones, sino para otras situaciones de discapacidad, vamos a hablar de eso hoy, que es el Día Internacional de la Discapacidad, se está planteando que tanto personas con trastornos psicosociales como los ciegos, los sordos, les cuesta mucho llegar a finalizar un año lectivo, ponerle el sexto año, que es lo que piden la mayoría de las empresas. Entonces, la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo ha conversado con Desarrollo Humano de la Intendencia para ver si se puede hacer un piloto de que algunas personas que terminaron solo el ciclo básico puedan iniciar un tránsito, una pasantía en la Intendencia y evaluar cómo responden, y es posible que respondan mucho mejor que personas que terminan sexto año o empezaron una carrera universitaria y tienen otras aspiraciones. Entonces vamos a estar muy alertas a cómo se desarrolla este convenio de pasantía piloto con la Intendencia, y si resulta vamos a pedir en las comisiones nacionales de en la Nacional de Discapacidad y en las departamentales que se tenga en cuenta la experiencia, porque deseamos que personas con menor grado de estudio, pero con capacidades y competencias determinadas, puedan acceder a trabajos y vivir más independiente y no terminar en la calle como tantas personas con discapacidad estamos viendo, ¿verdad? Claro. Yo creo que todos tenemos o algún familiar o algún amigo o algún vecino que va viendo, porque los años van pasando, gente que siendo joven tiene un hijo, tiene un problema psiquiátrico, la preocupación después por lo que pasa con su hijo. Es mucho más grande el tema en cuanto a la implicancia social que tiene que lo que normalmente parece que se entendiera, ¿no? Y les puedo decir, Ángel y Hernán, la cantidad de familias que tienen estas situaciones y que tienen un autoestigma y no lo comentan, quedan aisladas, sufren en silencio, se enferma toda la familia, porque cuando hay una situación así, no solo la persona está con la afección la que sufre, sufre todo el entorno familiar y más si quedan encerrados. Entonces, lo que nosotros decimos es salgamos, juntémonos, démonos la mano, démonos un abrazo. Cuando estamos mal, compartamos con los demás, que siempre hay alguna idea que nos ayuda. Y además, hay dificultades a veces cuando se entra en crisis, porque, hay que respetar el derecho de la persona que no se quiere internar, pero hay un momento en que ya la persona deja de ser funcional o queda acostada durante un montón de tiempo, o sale y se pierde, o tiene autoagresiones, heteroagresiones. Entonces, la familia tiene que ir buscando un montón de estrategias y el sistema de salud no está ayudando como debería tampoco, y la justicia en algunos casos tampoco. Es más, nos hemos encontrado con policías que muchas veces están más orientados a trabajar con una persona en situación de crisis que a veces su propio técnico de la emergencia. Esto es algo que también queremos dialogar con el Ministerio del Interior, porque tenemos de todo. Hay policías que nos tratan bien y hay policías, bueno, como ha pasado en algunas oportunidades, ¿verdad? Policías que actúan mal porque alguien grita o porque... Claro. Vos decías, Perla, que por si entendí bien y para tener una dimensión de eso, que en la atención de los especialistas, que a veces el tiempo es 15 minutos para atender a estas personas. Sí, eso lo ha denunciado también el sindicato médico. Tú sabes que la atención en salud en todos los rubros tiene su tiempo, ¿verdad? En general son 10 minutos para la medicina general y pueden llegar a ser 15 para especialidades. En el caso de la atención de psiquiatría son 15 minutos. ¿Verdad? A veces el psiquiatra en 5 minutos ve a una persona que ya conoce, le retira la medicación y puede estar cerca de 25 minutos, 30 con otra persona. Pero cuando a veces precisa que el familiar también pase y hable, porque, a ver, una persona con un trastorno psicosocial no siempre es consciente o dice todo lo que le pasa, y quien ve cuál es su situación es un familiar. En el caso de los trastornos nuestros y de niños con autismo, etcétera, la atención tiene que ser compartida, el usuario y la familia. Y hay profesionales que dicen, no, si es mayor de edad, que venga solo. Y después somos nosotros los que cargamos con la situación. ¿Se entiende? Y eso lo hemos planteado en cartas a la Sociedad de Psiquiatría, lo hemos denunciado en instituciones en donde esto nos está pasando, y lamentablemente no somos respetados. Y esto, estas realidades y este, el hecho de que se conformen estas asociaciones, por un lado decías la integrás la asociación de familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo, también la Federación Caminantes, ¿esto ha llevado a que se vayan de alguna manera reuniendo estas agrupaciones, que haya una coordinación también para denunciar estas realidades y pelear por cambiarlas ante el Estado, hasta ante quien sea? Bueno, tú le estás diciendo bien, Hernán. Las asociaciones, en primer lugar, somos grupos de ayuda mutua. Uh-huh. Y muchas veces miramos para nuestro entorno. De hecho, la Asociación de Familiares del Centro Sur Palermo nace de un centro pionero, como es el Centro Sur Palermo, que es un centro de rehabilitación y de apoyo. Y como apoyo a las familias, después nos sugirió, síganse reuniendo para apoyarse entre ustedes. Nosotros ahora crecimos y no solo trabajamos con familiares vinculados al Centro Sur Palermo, sino que recibimos familiares de todos lados. Estamos tratando en Montevideo de generar otros grupos, como puede ser ahora en la zona de Flor de Maroñas, en el Centro Crece, donde hemos ido a dialogar con vecinos y vemos que hay mucha angustia de muchos vecinos, y estamos diciendo, formemos un grupo allí con el apoyo del Crece, de la Intendencia. Y también en la Casa Comunitaria de Colón, que es otro emprendimiento muy interesante de la Intendencia, en el municipio G, una casa de promoción de salud, en donde también queremos abrir un espacio de escucha y orientación a familiares, porque creemos que los familiares nos tenemos que agrupar primero para ayudarnos. Pero lo que tú decís es que este otro punto, la acción de un colectivo más importante como es una federación. Nosotros somos uno de los colectivos que en salud mental tenemos más reconocimiento por parte del Estado. De hecho, ustedes creo que habrán escuchado, luego le pasamos, nuestra proclama el día que se hace el lanzamiento de la campaña de salud mental. Fuimos seleccionados entre muchos colectivos, que hay por suerte muchos colectivos preocupados por la temática, pero somos un colectivo que tiene inserción en muchos puntos del país, con asociaciones fuertes y activas. Por ejemplo, lanzamos una movida que se llama La Red este año, que es una intervención urbana para mostrar, armamos una red en diferentes plazas cuando hay alguna actividad. Ahora el Día de Discapacidad la vamos a armar en la explanada municipal, se está planteando en Rocha, también en La Valleja, en Cerro Largo, en diferentes puntos del país. Vecinos de estas asociaciones instalan la red en la plaza y le piden a los que pasan que acerquen, anuden su nudo, y les dan un volante diciendo la importancia de las redes intersociales para apoyarnos entre nosotros, interpersonales, y además exigir que el Estado cree redes de servicios para que el tránsito comunitario sea eficaz y la ley de salud mental se cumpla. Hace 5 años fue votada y no hay casi recursos. Lo que vos decías hoy de que hay veces que no se comenta, da vergüenza, se oculta, ¿no? Esta problemática a nivel de una familia con respecto a sus amigos, sus compañeros, sus vecinos. Sí. No es lo ideal, ¿no? Lo mejor es acompañarse, rodearse, más que aislarse con esta temática. Y estigmatizar. Sí. Cuando uno ve que hay personas que empiezan a reconocer que sí, tengo un amigo que, ponele, tiene una bipolaridad, cada tanto le viene la manía, entonces le decimos, mira, mejor anda al médico, que estás un poquito exaltado. Pero somos todos los que tenemos que echar una mano y controlar cuando alguien empieza a tener conductas que, digamos, no es que se aparten de lo normal y que tengamos que ser solo normales, porque los humanos somos complejos y en eso está lo importante de la diversidad, ¿verdad? Por eso hoy en la marcha de la discapacidad vamos a pedir que se respeten los derechos de todos los diversos. Pero cuando alguien está sufriendo, que es lo que pasa con la enfermedad mental, a veces hay alteraciones que producen sufrimiento y que anulan a la persona en sus expresiones, en su capacidad de tener proyecto, de higienizarse, de compartir la vida más o menos con felicidad. Uh-huh. Entonces cuando uno ve esto tiene que decir, a ver, no sería bueno que ayudáramos, que lleváramos al médico, que te viera y a ver cómo te sentís, y tomar medicación psiquiátrica e ir al psicólogo. Es algo que, así como tenemos trastornos en la insulina y la diabetes y la hipertensión, ¿qué? Bueno, son medicamentos que ayudan a alcanzar un equilibrio. Simplemente que el equilibrio está en el cerebro y no en el hígado o en el páncreas. Hay que desmitificar el tema. Con toda la pandemia, y ustedes lo vieron, y con todo el tema de los deportes y todo esto, la salud mental empezó a estar en el tapete, porque muchas más personas tienen problemas más leves, pero hay problemas leves que si no se atienden a tiempo, se transforman en dificultades más importantes, en sufrimiento psíquico. Exacto, exactamente. Bueno, hoy están de actividad ustedes, ¿verdad? Ahí está. Nosotros participamos en la feria que la Intendencia de Montevideo tiene, que se llama Montevideo Sin Barreras, y bueno, en otras partes del país hay otras ferias y hay marchas de discapacidad con todos los colectivos que tienen sus dificultades psíquicas y físicas en general. Y tenemos que juntarnos todos para ser todos reconocidos y que los derechos sean más comprendidos y respetados. Muy bien. Hoy 19 horas entonces. La marcha es a las 18, sale en Montevideo. En Montevideo, sale de la Plaza Independencia hasta la Intendencia, donde se va a leer una proclama. Perfecto, perfecto. Bueno, nosotros te agradecemos mucho por esta conversación de hoy. Quedamos a las órdenes para compartir. Muchísimas gracias a los dos. Y nosotros avisamos que nuestra federación recibe por el correo, que es caminantes@vera.com.uy, las demandas de personas que quieran acercarse a alguno de los grupos donde tenemos asociaciones y tratamos de apoyarlos de la forma que podamos. Repetirnos la dirección entonces, caminantes. La dirección de correo es caminantes@vera.com.uy. Perfecto. Y estamos muy agradecidos que nos hayan dado esta oportunidad. Gracias. Muy buenos días. Gracias. Hasta luego.